Tenemos aquí en el estudio a María Ángeles. Buen día, María Ángeles, ¿cómo estás? Buen día, un placer estar aquí. Igualmente. María Ángeles, vecina acá de nuestra zona de aquí, del Urmejo, de la radio, y venía a invitarnos, María Ángeles, y a comentarnos, a decirnos, a hablarnos un poquito de varios eventos que se van a realizar aquí en el barrio. Y podríamos empezar con el taller de esqueje que se va a realizar el día sábado. ¿Nos podés ahí comentar un poquito, María Ángeles, de qué se va a tratar? Claro, con un placer. Nosotros estamos en un lugar que hemos llamado la Casa de las Hierbas, que se ubica en una finca en la calle El Limón, una finca de muchos años. Entonces estamos rodeados de árboles, de frutales, de pinos, nogales y de muchas hierbas para que se pongan en contexto, en qué contexto vamos a hacer un esqueje. Bien. Ahí Savia, que es una marca de cosmética natural también del barrio y que hace muchos años trabaja, tiene sus hierbas, entonces está la lavanda, está el romero, la salvia, y esto de trabajar con las plantas nos hace que la gente también diga, che, ¿cómo tengo mi propia lavanda? Existen plantas como la lavanda y el romero y otras más que se transmite, o sea, una de sus formas de multiplicación es el esqueje, Bien. que es cortar una ramita y plantarla. Eso digo yo, que no soy la que hace Claro. los esquejes, y parece que Parece hay que un es, claro. poquito más de técnica Seguramente, claro. para que ese esqueje llegue a ser una planta. Claro. Entonces, la idea de la finca, como es una finca muy grande y tiene muchas plantas productivas, es que este es el momento de hacer esquejes de la finca. Entonces Bien. abrimos la posibilidad a la comunidad de que se sumen si quieren aprender y llevarse sus propias plantas a la casa, porque la idea es que cada persona que participa del taller se lleve su plantita y haga la relación con la hierba que después te tomás en un té o la recibís en un shampoo, Claro. en todas las formas en las que se transforma una planta para brindarnos sus medicinas, también se puedan relacionar con la plantita desde chiquita, que Ajá. tiene esa medicina también y que también es la posibilidad de tener todas las plantas que queramos en nuestra Claro. casa y toda la medicina que queramos en nuestros hogares y en los de nuestras familias. Así que la invitación de este sábado es hacer esquejes. Vamos a estar probablemente adentro, tenemos un salón grande, lindo, muy hermoso. Bueno, el clima nos parece que nos va a dejar adentro, pero si sale el sol también vamos a salir al sol y vamos a estar aprendiendo con Trini Crosseri, que es la que sabe de las plantas. Y también nos va a estar acompañando Lidia Lucero, que es quien más sabe porque es la abuela de la casa. Ajá. Y ella nos habla mucho de todas estas propiedades espirituales que tienen las plantas. Y que tal vez parece algo nuevo y en realidad es algo muy antiguo. Entonces, conectar con esos saberes que siempre han estado y recuperar que un romero es un antidepresivo natural y que Claro. podemos tomar un té de romero durante un mes y sentir la diferencia en nuestro cuerpo y en nuestro ser de lo que pasa. Exacto. Y que uno lo puede tener en su propio jardín, no hace falta ir Exacto. a comprarlo ni nada, sino sacarlo directamente de ahí de la planta que uno ha podido regar, cuidar. Exacto. María Ángeles, ¿qué es necesario que la gente que se acerque a este taller lleve algo? Lo mejor sería que se comuniquen con nosotras. Bien. El WhatsApp es la forma que más directa para hablar con nosotros. Les Perfecto. puedo dejar mi WhatsApp para que las esperemos, los esperemos. Ajá. Y si tienen tijera de podar, como para ahí hacer esa parte, Claro. vamos a hacer la práctica de cómo se corta una planta grande para de ahí hacer los esquejes, entonces que lleguen con su tijerita. Perfecto. Y bueno, y la idea es como poder encontrarnos, si se quieren, en una plaza del barrio, una plaza Ajá. que está muy bien cuidada, que por eso también este taller tiene, y nosotros venimos hace un tiempo trabajando como, bueno, ¿cómo lo podemos decir? Y hemos llegado a decir como que ponemos un valor, un aporte en dinero y estamos abiertos a los intercambios de la economía Claro. solidaria. Por poner una forma de nombrar algo que está en construcción, que todos creo que estamos construyendo, de Ajá. cómo intercambiamos de otra forma. No sé, la casa necesita tazas. Por Claro. ejemplo, por Ajá. decir cualquier cosa Claro, que es posible, sí. digamos, o Bien. Nos encantaría que cuando llegue el momento de la poda seamos muchos y muchas queriendo claro. podar y uh-huh. los árboles con cuidado. Entonces aprendemos juntos y hacemos juntos. Perfecto. Así que se comuniquen. Dejo mi WhatsApp. Bueno. 2615-41-38-84. Y también si desean por redes sociales, está el Instagram de colaboratorio.ar, que ahí compartimos las novedades de este proyecto y de otros más. Perfecto. ¿A qué hora sería más o menos para que también la gente que nuestra audiencia que está escuchando y quisiera participar, a qué hora sería más o menos el taller? Este sábado es de 10 a 13 Ajá. en la mañana, aprovechando Bien. La energía de la mañana para la tarea. Sí, de 10 a 13. Probablemente ya el próximo mes nos pasemos a la siesta. Bien. El frío ya. O sea que sí, porque los talleres es como tenemos una agenda constante perfecto. Que va un poco con lo que va marcando los tiempos de la finca mismo, del cuidado de la tierra, del acompañamiento de las plantas y de cómo, bueno, nosotros vamos ahí sumando también otras magias, vamos a decir. Qué lindo eso, porque de verdad que es algo muy mágico ese contacto que uno pueda tener con la tierra, con las plantas, con la naturaleza, que muchas veces olvidamos de tenerlo, pero que cuando lo recuperamos, porque es algo innato, se siente una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, esto que un poco cuando hablábamos con Ángeles de el evento que tenemos el 25 tiene que ver con el intercambio. Todo el tiempo estamos buscando como, bueno, ¿cómo? Porque se ha puesto muy de moda que, bueno, no sé, se pone de moda la centella asiática, por decir cualquier cosa. Todo claro. el mundo a comprar centella asiática, sí, quien sí. sabe qué es. Claro. Pero muchas veces esas cosas vienen de muy lejos, entonces tienen mucho costo de traslado, mucho claro. costo ecológico sí. y tienen mucho costo. Entonces uh-huh. ahí recién veíamos un número en un televisor de cuánto había que ganar para la línea de no sé qué. Claro. Uh-huh. Y esa línea puede ser muy distinta si yo me sano con las plantas de mi casa, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Esa línea puede cambiar mucho. Entonces, si la lavanda y el romero nos lo encontramos en todos lados porque son dos plantas muy dignas, claro. muy de esta zona, que uh-huh. no necesitan mucha agua, que claro. les va bien con el frío, que les va bien con el sol. Entonces, como con si a esa planta le va bien en mi patio, ¿cómo claro. no me va a ir bien a mí claro, con esa exacto. planta uh-huh. que está acostumbrada a este sol, a este aire, a estas conversaciones? Uh-huh. Claro. Y no me traigo de la India nada. Claro, exacto. Esa es un poco la invitación en general desde la casa. Entonces, bien. El evento del 25... Ese sería otro evento claro. al cual nos querés también invitar. El 18 tiene un formato taller, ajá. que es que, bueno, Trini va a compartir una información, un conocimiento sobre, y vamos a hacer una tarea práctica, uh-huh. y nos vamos a encontrar y vamos a compartir algo rico, seguro. Bien. Eso es el 18. El 25 es más un encuentro social y un formato de feria de intercambio le hemos puesto, uh-huh. de nombre como invitando sobre todo al intercambio, y a renovarnos para el invierno que viene, para este otoño, que por ahí tenemos cosas guardadas en el placar hace mucho, o no hace mucho, pero me lo regalaron, claro. pero no va conmigo, sí, y así, no lo, no y lo es usa. Un montón de recursos uh-huh. estancados. Claro, sí. Entonces la idea es mover el recurso, ajá. para que llegue lo nuevo, para que bien. Yo en realidad hoy quiero otra cosa, claro. hago el espacio primero, uh-huh. y en eso encontrarnos y conversar. Va a haber cosas ricas para compartir. Uh-huh. Vamos a ver si hay música. Me comí un matecito. Sí. Vamos a ver si llega la música en vivo. Y el lugar es muy grande y va a haber una amiga nuestra que es Aye, que viene de la finca Tierra que Espera, que va a brindar un espacio para las infancias, para que tengan así como su espacio de juego y de contención, para que las familias puedan llegar y disfrutar todas las familias del espacio. Es importante esto que me decís, María Ángeles, porque muchas veces cuando hay niñes en la casa, en la familia, dice, bueno, me encantaría ir, pero ¿qué hago con las niñas? ¿Quién me los cuida? ¿Dónde estará bueno el espacio para ir? Pero no, se puede ir con niñas tranquilamente. El espacio es apto y deseado, deseado de que lleguen familia. Claro. Nuestro deseo, sobre todo, es que algún día tengamos un espacio para las niñas todos los días, ojalá. Ajá, claro. Entonces también estas actividades como poner un día para encontrarnos como comunidad. Nos pasó que el 1 de mayo nos encontramos acá enfrente a un vecino músico que sacó los instrumentos, era su cumpleaños, sacó los instrumentos e invitó a todos sus amigos músicos. Claro. Y ya tengo un vecino amigo, porque no lo conocía hasta ese momento, entonces es eso mismo. Como se va formando esa red de amistad, de conocimiento, ¿no? Encontrarnos en el barrio, que claro. Parece que no, que nadie se conoce, que todos llegan y se meten adentro de la casa. Claro. Y hay otros, y bueno, este es un momento de encontrarnos, de saber qué estamos haciendo, qué necesitamos, qué queremos como barrio, y pasar un buen momento. Bien, perfecto. Las personas que quieran acudir a esta segunda feria el día 25 de mayo, entonces, ¿qué pueden llevar a la feria? ¿Qué cosas así, para dar una idea a la audiencia, se podría llevar? Ropa, libros, juguetes, que suele ser algo que quedan en las casas ahí también. Claro. Y lo que sientan. El otro día una de las chicas llevó unas cosas de la cocina, que ya no iban con su cocina. Bien. Lo importante es como tal vez hacer una visión de nuestro propio hogar y decir, che, esto ya se va. Claro. Y que veamos ahí qué pasa. Yo tengo una mochila, voy a hacer la publicidad. Bien. Yo tengo una mochila de ropa que espero que se vaya toda. Claro. Esa es mi prioridad, que circule. Y si alguien, justo tiene alguien que yo quiero, hermoso, y si no, que se lo lleven. Y entonces cada uno va a poder ponerle un valor a la prenda, va a poder conversar y generar un intercambio directo de una prenda por otra, o va a poder poner una parte que sea llévese lo que quiere, claro. Si lo sienten. Ahí es como que cada uno toma la decisión. Su decisión. Pero estamos hablando solo de intercambio, no va a haber ventas ni nada de ese tipo, sino es intercambio. Claro, si alguien quiere, algunas personas le ponen solo un precio, o sea, un precio y no tienen nada para intercambiar y quieren hacer el intercambio por ese dinero, está esa posibilidad. También pero está cada posibilidad, persona claro. Pone su valor. La casa, el espacio, no cobran nada, digamos, no hay un derecho por participar. Si vamos a tener una cantina para que puedan comer ahí y probar las cosas que hacemos en la casa también, que hay una parte del equipo dedicado a acompañar con el alimento estos espacios de conexión con la naturaleza, entonces que el alimento sea una compañía, una fuerza. Claro. Ahora hemos estado comiendo yo, porque ellos han estado haciendo tortitas de masa madre integral con grasa y chicharrones. Y vos te comes eso y es maravilloso. Es otra cosa, claro, volver a esos esa alimentación, ¿no? Que con todo lo procesado, con todo lo industrial, se ha perdido, pero que cuando uno vuelve a probarla es como fantástico. Claro, ese ir como limpiando todos nuestros filtros de todo lo impuesto y viendo con qué nos quedamos nosotros y en eso y nuestras propias elecciones. Claro. Entonces en eso, bueno, ver qué pasa si voy a una feria e intercambio. Bien. Yo les contaba recién que desde que yo empecé a dejar ir ropa mía a mis amigas, siempre me ha llegado más de lo que necesito. Claro. Siempre. Entonces sucede, nosotros lo hemos comprobado en nuestro hacer. Porque hay muchas teorías de intercambio, de esto, y en la práctica funciona, sucede, hablábamos más temprano de épocas de trueque. Sí. Yo tengo servicios, vos tenés productos, claro, la casa necesita productos, y seguir charlando y encontrándole la forma. Desde que estamos ofreciendo esta opción de abiertos al intercambio, muy pocas personas han preguntado cómo sería. O cómo es, o pidiendo ese otro intercambio. Entonces nos preguntamos nosotros, capaz no tenemos tan aceitado cómo es. Claro. Practiquemos. Claro. Esta es una invitación ir a practicar. Ir haciendo, en el camino haciendo. Perfecto. Bueno, María Ángeles, no sé si querés invitarnos a estos dos eventos nuevamente o comentarnos algo más, lo que quieras. Bueno, que sobre todo eso, que la casa está abierta, ahora en invierno todos sabemos que nos metemos un poquito más para adentro, sí. Y van a haber actividades siempre de conexión con ese adentro. Nuestra intención es ir siempre con los ciclos naturales, así que el 21 de junio seguro va a haber actividad como uh-huh. próxima fecha, así de la Chacana ahí en el Perfecto. Solsticio. Ajá. Y en este caso, bueno, ahora esto, preparar los plantines que van a crecer en el invierno y para la primavera tal vez ya estén dando sus primeras flores, como uh-huh. poder hacer ese ciclo con nosotros, si quieren claro. llegar el sábado 18. Perfecto. Sino al 25, bueno, también nosotros tenemos las plantas ya secas, ya procesadas a disposición también para la venta y para el intercambio. Bien. Necesitamos manos del barrio en la finca que quieran cuidar la naturaleza y que quieran cuidar las plantas. Así que bienvenidos a que se contacten y ya sea esta fecha del 18 el taller o el 25 la feria y cuando quieran. Les esperamos. Perfecto. El sábado 18, de 10 a 13 habíamos dicho, y el sábado 25... El sábado 25 lo hacemos formato almuerzo, siesta, para Bien. Que está la opción de que puedan encargar un locro y lleguen a almorzar ahí con nosotros y nosotras, porque ese sábado también hay otra ronda de plantas en la mañana. Ya ahí pueden buscar ahí en nuestro Instagram y van a ir viendo las informaciones. ¿Nos repetís el Instagram, por favor? Sí, colaboratorio.ar. Ahí es un Instagram colaborativo, como lo indica su nombre, y estamos compartiendo todas las actividades de la finca ahí. Y entonces, desde las 14 uh-huh. y hasta las 17, ¿no? Hacemos un formato chico como para que todas y todos nos encontremos en el mismo horario. Claro. Para poder hacer el intercambio, Bien. ¿No? Es que, bueno, yo llego claro, a la primera hora. Se cruzan a veces. Claro, como tratar de estar al mismo tiempo para que veamos todo lo que hay para intercambiar. Perfecto. De 14 a 17. Bueno, María Ángeles, muchísimas gracias por estas dos invitaciones. Por supuesto que queda el aire de la mosquitera para cualquier otro evento, cualquier otra feria, cualquier otro taller que realicen para que podamos darle difusión desde acá, desde la radio. Muchas gracias y les esperamos a ustedes también en la casa. Seguramente vamos a estar ahí en ese lugar. Bueno, muchas gracias, María Ángeles.